Desde que el sinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender a mí? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Tanto! Sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. Dudas existenciales de a montones. Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó este miércoles la extradición hacia la Argentina del ex fiscal marplatense Gustavo De Marchi, requerido por su presunta participación en varios crímenes en los años previos a la dictadura militar. Se trata de la Sala de Casación Penal, la que dio este concepto favorable a la entrega de De Marchi, quien ingresó a Colombia en noviembre del año 2010 y fue capturado en febrero del 2011 por una solicitud de la Interpol. De Marchi tiene 65 años, había pedido asilo en Colombia, pero no le fue concedido y su caso continuó en el estudio de la Corte Suprema de Justicia, que ahora se expidió. La justicia argentina procesa a De Marchi por los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y privación ilícita de la libertad. Gracias, Jorge Penín, nuestra corresponsal estrella sin antecedentes. Te agradecemos el contacto. Y sí, vamos a dar una buena noticia. Al fin, buenas noticias para aquellos fundamentalistas de la misma. Y finalizaba la semana. Y no sabía si decir al principio eso o no, porque fue más cerca del final de la semana. Y el representante de la Concentración Nacional Universitaria, previa a la dictadura cívico-militar, más conocido como el marplatense HDP, que algunos medios pararon las rotativas y mandaron a tapa la noticia. Sí. Ya fue un buen primer paso de la Corte Suprema de Colombia, que ya en principio, bueno, no le habían aceptado el pedido de asilo político por ser acusado de hecho de crímenes de deshumanidad. Ya le cedió la pelota al presidente, al ejecutivo. Ya la extradición por parte de la Corte Suprema ya está otorgada. Los diferentes organismos de derechos humanos, y ya hay un gran pedido de captura con una recompensa muy amplia había para con él. Bueno, ya es un primer dato. Ya la Corte Suprema se expidió. Ya están dispuestos a extraditarlo. Y ahora Juan Manuel Santos tiene la pelota. Veremos qué pasa. Sí, sí. Es el primer gran paso, en realidad, para lo que sería la futura extradición de Gustavo De Marchi, integrante de la CNU en la zona Mar del Plata, que está acusado por desaparición y asesinato de personas en marzo del año 1975. Así es, Gustavo Modesto De Marchi. Modesto, sí. Modesto Rosado. Ex fiscal, creo, si no estoy buscado en el dátolo. Y bueno, es un buen primer dato. Estamos haciendo las veces de extensión, ya que dice Quintanilla tuvo que salir oportunamente a resolver cuestiones personales. Y vamos a comentar, hablando de crímenes de lesa humanidad, que esta semana Pablo Vasco, otro corresponsal de Sin Antecedentes, daba cuenta en su programa Exijo una explicación de FB Residencias, que en Puerto Belgrano, en la ciudad de Bahía Blanca, en un local militar, en un, no sé si decirlo, en un garage, no me sale el dato, lo es como más preciso, pero sí, sí, si decimos pero dictadura cívico-militar, si decimos década del 70, Argentina, qué rodado. Si decimos, más precisamente, como bien decimos, Nica, rodado. Qué rodado. No hay lugar a dudas, Falcon Verde. Y en la ciudad vecina, a más de 1000 kilómetros, la capital nacional de la nueva provincia, fueron encontrados 4 centenares, 40 autos llenos de polvillo. Joya nunca taxi, impecable estado. Son 40. Casi a la vista de todos. Sí, guardaditos en la subjefatura de intendencia de la base naval Puerto Belgrano, como decías vos. Guardaditos que habrían sido utilizados entre 1976 y 1982 para la desaparición de personas. Recordemos, ¿no? Como Decía Claudio, sí, es un auto que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esa época, porque era el más utilizado por las fuerzas represivas del Estado en ese entonces. Así que, como decíamos, un poco con Sorna, Joya Nunca Taxi, solamente tenían un poco de tierra, obviamente, por el paso de los años, pero en aparente buen estado, dispuestos a ser usados, digamos. Sí, sí, total. La figura es totalmente tan nefasta que no, no se nos ocurre algún comentario mayor. No, y esto es prueba también para una causa. Allá en Puerto Belgrano, estos 43 vehículos van a ser utilizados como pruebas. Acá estoy viendo una foto, fue en un galpón donde estaban guardados los 43 vehículos. Y esto se suma también una semana en la que recordamos los 36 años del golpe militar, como recordábamos al principio del programa, a la causa Escuelita 2 que se está llevando a cabo en Neuquén contra 24 represores, que tuvo su antecesora en el año 2008 con la causa de Escuelita 1, en la cual quedaron imputadas 9 represores, que se suman también a esta causa nueva, que es que consta de 39 víctimas y 250 testigos. Ya empezaron las audiencias con la lectura de las acusaciones víctima por víctima y leyendo también el nombre de los acusados por cada víctima. El día jueves no se llegó a leer de las 39, tengo entendido, se llegó a leer no sé ni siquiera si se llegaron a leer 20. Sé que después de las primeras 12 lecturas de las víctimas se hizo un cuarto intermedio para tomar un cafecito o algo. Y esto cabe destacar que encapsula, como dije también al principio del programa, causas de Río Negro y Neuquén. Y se llamaba el centro de detención Escuelita, que está a 4 kilómetros de la capital. De la capital de Neuquén, bien digo. Se la llamaba así porque es donde se le enseñaba, y pongamos, le enseñaba con muchísimas comillas, hablar a los detenidos y desaparecidos para que hablen a través de torturas sistemáticas, torturas físicas y torturas psicológicas, para que den más datos, para que puedan entregar, o sea, más de lo que un poquito más de lo que ya conocemos y creemos conocer de lo que fue la dictadura en la República Argentina. Bien, y como DJ Quintanilla valió y se lo perdió, vamos a repetir rápidamente. La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó un fallo en el que se autoriza la extradición de Gustavo Modesto de Marchi hacia el país. Ahora le cede la decisión al Poder Ejecutivo de aquel país. El presidente Juan Manuel Santos dispondrá, esperemos que cuanto antes, de dicha extradición hacia el país para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria. Después hablábamos de las 4 decenas de autos ahí encontrados. Está, eso te quería decir, eran decenas, no centenas. No, eran cada 400 que llevaba. Y bueno, y ahora último daba cuenta de Nicanor del comienzo del juicio Escuelita 2 en Neuquén. Sí, te quiero aportar un dato más que se me había pasado por alto recién, pero fue que a 2 días del comienzo de esta causa Escuelita 2, que comenzó el día jueves, balearon la casa de Madre de Plaza de Mayo en Neuquén. Los balazos que están en la puerta de entrada de la casa de Madre de Plaza de Mayo, donde vive la familia Ragni. Esto no es un dato menor, como diría el señor Radio, porque hay que tener en cuenta que obviamente es un ataque claramente planificado, como se diría, con una amenaza. ¿Se puede caracterizar como amenaza? Usted. Seguramente, o cuanto menos un apriete, ¿no? Solamente teniendo en cuenta, como venimos mencionando a lo largo de esta nueva edición de Sin Antecedentes, apenas pocos días, una semana después de conmemorar un nuevo aniversario del golpe cívico militar, obviamente que no está para nada erradicado esa postura política, si se quiere podemos denominarla así, para con el Estado, ¿no? Que obviamente un poco con sorna nuestra clase media habla de la yegua, de que esto es una dictadura, etcétera. Hay personas que no lo manifiestan tan públicamente, pero lo creen así, y obviamente no acompañan a lo que es la fundación y a diferentes organismos de derechos humanos, y bueno, se manifiestan de esa manera. Y bregamos también porque no se siga manifestando de esta manera. Pero como, libertad de expresión, ¿no? Sí, ¿no? Libertad. Ah, no, eso no es libertad de expresión, bueno, perdón. Libertad de expresión. Verbal. Dos puntos. Bueno. Verbal. ¿Dónde está DJ Quintanilla, Claudio? Un milagro porque DJ Quintanilla aparezca, hace su puesta en escena. Vamos a decir que sobre la ciudad de Mar del Plata hacen, de paso, mientras hacen 25 grados 7, según el Servicio Meteorológico Nacional, el estado actual es despejadísimo, no despejado, como dice acá, es despejadísimo el cielo, la visibilidad 10 km por hora, la sensación térmica nunca se calcula, la humedad 53%, el viento norte 18 km bajo, la presión atmosférica es de 1015.7 Héctor Pascual. Para mañana se espera un descenso de temperatura, una mínima de 15 grados y una máxima de 22. El lunes una mínima de 16 y una máxima de 19. Y el martes una mínima de 15 y una máxima de 22. Más de los 22 no vamos a salir este fin de semana largo en el cual nos estarán visitando, según cuentan los Pablo Fernandiadas, 800.000 turistas. Un poco más, un poco menos. No sabemos. Pablo Demetrio Abdala. Ahí está. Guarda. Ya que nos ponen revoluciones. Guarda porque también no quiero, ya que hablamos de turistas, no está mal el dato de que aumentaron los peajes entre un 19 y un 25%, así que quienes quieran entrar o salir, poquito más de platita para el peaje, si tienen una la platita sacada al costado, separada para el peaje, un así poquito es. Más. Daniel Scioli tuvo un tiempo para realizar un nuevo aumento en los cabinas de peaje que concesionan las rutas argentas, pero de todas maneras creo tener entendido que la semana que viene se van a implementar el 9. Está bien, sí. Dijo pasar, dijo vaya. No, soy un garca, pero no tanto, muchacho. Esta semana promoción. Dijo, tengo que quedar bien con los empresarios, pero a la vez tengo una carrera política que quiero proyectar hacia la nación. Así que no los voy a agarcar tanto. La semana que viene recién. Pero son después de las 18, más precisamente las 18.06. Y estamos hablando para dar pie con bola, digamos, literalmente. DJ Quintanilla viene con cara de, ya me va a empezar a preguntar algo el conductor, no, el co-conductor. Y vamos a decirle, preguntarle, ¿con quién juega River hoy, DJ Quintanilla? No, hoy juega River 18.15 con Ferro. Estará tratando de defender su posición en la Primera B Nacional, donde juega también el club del Tiburón del Puerto Marplatense. Y ahora más que nunca, al Sodivi, el pelado Almeida tiene sobre la nuca el respiro de los DTT Quirós, que van a la carga, que este lunes van a enfrentar a Quilmes en condición de visitante. Señores, vamos, primero vamos, intentemos hacer una pausa. Después seguir con este hermoso clima de sorna que tenemos, y jolgorio y jarana que hay dentro del estudio de Sin Antecedentes. LR3. Retroseguimos cuántas décadas. 18.07 sobre la ciudad de Mar del Plata, señores. Enseguida volvemos con Sin Antecedentes. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Volviendo a cantar, mi vida como un tango sin más. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Café con Lechon, el programa que podría haber sido si hubiera escrito a programacionazotea@gmail.com. FM de la Azotea Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 11:30 y a las 14, las producciones informativas alternativas y comunitarias de las radios del país en Informativo Farco, el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los panoramas de ALER, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica. La Agencia Pulsar, con las producciones de medios alternativos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y Democracy Now, la agencia estadounidense antihegemónica en español. Todos los días, a las 11:30 y a las 14, las producciones alternativas y comunitarias de las radios del país. ¿Tienes una computadora a mano? Radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora, en radiodelaazotea.com.ar. Visítala. Colombinas, pierrots y arlequines. Bombistas, glosadores, cantantes, bailarines. Batucadas, murgas, candombe, comparsas y carrozas. Disfrazados, papel picado, bombuchas, segundos, primos y bajos, repiques, zurdos, bombos y platillos. Entradas, críticas y retiradas. Bombitas de colores y banderines. Olor a choripán. Anécdotas, pasado, presente y futuro. Todos y cada uno tienen su lugar en el Templo de Momo. El Templo de Momo, todos los lunes de 21 a 23 por De la Azotea 88.7. Otra comunicación. El teléfono de la radio 471-4805. Oídos atentos. Desafiando las geografías y los calendarios, Sonidos Clandestinos en su séptima temporada cambia de día y horario. Detrás del mundo hay otro mundo. La cartografía de los pueblos llega para compartir nuevas músicas sin mapa. Domingo a las 21. Sonidos Clandestinos por FM de la Azotea. Domingo a las 21. El mismo espíritu. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué puto tanto! Let's take the time. Let's check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go. Con ZZ Top de fondo, señores, con la cortina de un golpeador de unas mujeres, seguimos en Sin Antecedentes. Ahora vamos a ir con un poquito una mini, una columna propiamente dicha deportiva, con el señor Claudio Torres. Vamos a empezar hablando de básquet, con la música del golpeador, como bien decías, Nicanor. Y sí, tenemos novedades para ambos clubes. De la capitana nacional del pullover. Vamos a empezar para, como se suele decir, ¿qué querés primero? ¿Noticia buena o noticia mala? Vamos a empezar por la noticia buena. Sí, te iba a decir eso. Aunque no estaba hablando de una noticia buena, pero Horacio Tacone, presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, menos conocido como Ender, o más conocido como Ender, menos. Comunicó a la directiva del club Peñarol que para jugar los playoffs van a aumentar un 35% el alquiler del Polideportivo y las Malvinas Estadio Municipal. La primera reacción de la dirigencia del club Mirrayita fue: de acá no es una suma muy elevada para nosotros, por eso están en negociaciones. Yo tenía una comunicación con Alfredo Miño, que es el secretario del club de Garay y Santiago del Estero. Dice que estaban negociando y que alarmado decía que ellos no pueden acceder al polideportivo hasta que no se rubrique contrato, por lo que obviamente no podían entrenar cómodamente, ya que vamos a comparar entrenar directamente en el estadio polideportivo con entrenar en el Gutiérrez, que si bien ha sido reformado no es lo mismo Y por eso, bueno, está esta... Dijeron que si no aceptaban ese incremento no iban a poder entrenar directamente en el polideportivo. ¿Es así? Sí, así es. Está la declaración en 023. Pueden visitarlo. Pueden leer cómodamente el portal digital de Mar del Plata. Está bien, está Una bien. Asistencia a los Chori Domínguez, para no romper el clima que venimos hablando, de ex millonarios. Y bueno, entonces la polémica por un lado, ¿no? 35% de aumento. Este miércoles, desde las 22 horas, Peñarol recibirá a Weber Bahía por los inicios de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Con una polémica. ¿Qué campeonato fue el que ganó el coso? Y Peñarol. También el martes pasado, Peñarol se alzó con el torneo Interligas, que reúne a los cuatro mejores equipos de Argentina y de Brasil. Que bueno, obviamente este año... En Brasil no se clasificaron los mejores cuatro que pueden haberse clasificado. Pero bueno, es un torneo que viene a suplantar otros. Se clasificaron. No se clasificaron los cuatro mejores. O sea, los cuatro mejores históricos. Se clasificaron otros cuatro mejores que... Claro, se clasificaron los cuatro que había. Bueno, obviamente en Argentina, Obras Peñarol, Libertad y Lanús se clasificaron para esta competencia. Que se terminó quedando Peñarol por una cómoda victoria del Pineiros. Por casi 20 puntos, que si no me recuerdo. Pero hablamos de Liga Nacional, volvemos hacia Mar del Plata. Y tenemos que dar la mala noticia. No. Para muchos, para el 90% de la ciudad, una mala noticia. No. Para el 5% que hincha de Kimberley, de teléfonos, de caretes, para ir le resbala. Y para el otro 4% no se nos contesta. ¿Sabes? Y bueno, en la noche de ayer, 9 de julio, ganó la serie 3-1 ante Quilmes. Retuvo la categoría y Quilmes obviamente no. Vuelve a jugar el TNA, tercer descenso de la entidad del Uruguay Guido. Rápidamente, un partido parejo. Una serie para el infarto, realmente. Los partidos que se han suscitado los últimos dos acá en Mar del Plata. El denominado un milagro para Quilmes no sucedió. Entonces, 9 de julio con un equipo modesto. Lo mismo que Quilmes, dirán ustedes, pero bueno, el Quilmes era modesto al cuadrado. Este es el equipo modesto. Que lo raro de esta serie fue que ambos equipos se buscaron mutuamente. Mutuamente se buscaron. Ambos se. Como que se querían enfrentar. Ninguno de los dos quería viajar ni a Corrientes ni a Santiago del Estero, como fue la otra serie. Y bueno, Quilmes a mitad de semana, el miércoles, se había estirado la serie con un infartante partido, como bien vos decías, doble suplementario. Que fue muy raro este nuevo partido, que sí fue definitorio para la serie, ya que Quilmes lo arrancó muy sereno, no llegó a sacar 19 puntos como el miércoles, pero sí lo tenía con un buen margen ahí, manejando la diferencia, iban y venían, el denominado palo y palo, ¿no? Como se dice, bueno, poca defensa, mucho ataque, hasta que 9 de julio, haciendo hincapié en dos jugadores que llegaron a su plenitud de nivel en esta distancia de playoff, como es el base Gerbaudo y el escolta Luchino, que tuvieron una muy buena noche de 3, no solo encestando tiros a pie firme, sino sobre la marca o incluso recibiendo faltas, encestaron de momentos calientes de la sed del partido. Y bueno, 9 de julio sencillamente mantuvo la categoría porque a priori sabía que por ahí tenía menos que perder que Quilmes. Quilmes tenía por ahí más presión. En ambos partidos, obviamente salvo de local, el 9 de julio de visitante habrá tenido como mucho 20 personas. Obviamente la presión del público local, obviamente las reminiscencias de aquella fatídica noche en 11 Unidos con el triple agónico de Frank Williams, quien le dio alegría a los de la banda en aquel momento. En este momento no fue un jugador, sino fue todo un equipo colectivamente que superó a Quilmes, que se mostró más sereno a lo largo de la serie y por eso mantuvo la categoría. Y Quilmes, bueno, tendrá que replantearse varias cosas, como te había replanteado por esta liga. Obviamente que si un equipo termina perdiendo la categoría, no se lo replanteó del todo bien o cometió varios errores en el camino, como bueno, el mantener un detalle que había sido muy resistido a lo largo del TNA, contratar a un jugador que a priori venía a ser jugador franquicia de la institución, como era el Chucho González, que bueno, obviamente duró 3 partidos porque no aguantó la presión y largo, etcétera. Son muchos cambios de DT, cambios de sistema, muchos cambios de extranjeros, que a la larga Quilmes terminó jugando con 4 extranjeros, si bien Philip Mahopton estaba nacionalizado como cordobés, era un extranjero más. que esto que significa a priori tener un quinteto con cuatro extranjeros, obviamente te da mucha menos defensa que tener a nacionales. Ayer Quilmes en un momento retoma el partido después de estar 12 abajo, se pone 6, después a 3, después cuando le mete el pasa al 5-0 y así toda la noche, pero esa remontada fueron con más nacionales. Y por último, para ir redondeando el tema, porque también pueden leer más una columna de opinión en soycervecero.com, donde si no, está full. On fire con el PNT. Y por si ustedes no lo han escuchado, también pueden leer en CO223, puedo contar una linda crónica. Que bueno, se dieron dos situaciones muy raras en los últimos dos partidos. Por un lado, el miércoles, Quilmes ganó, obviamente se pasó un tanto de largo. Pero se dieron dos situaciones muy extrañas, que por ejemplo, el entrenador decide sacar un jugador, este sale con toda la bronca, insultando a cuánta persona uno se puede imaginar, y ¿qué hace otro jugador? Pasan dos o tres jugadas, Quilmes no van a ofensivas, o las pierde directamente. Bueno, escuchen porque esto se lo juro que es verdad y me da mucha pena. Se levanta otro jugador y le dice al que sacaron, bueno, anda a la cancha. Sí. Con todo el dolor del alma, se lo tengo que decir. Eso pasó el miércoles y ayer viernes. El miércoles Quilmes ganó, obviamente fue como un dato de color, si se quiere. Y este viernes no. Incluso fue más alevoso todavía. Y estamos hablando precisamente, vamos a dar nombres propios, porque al fin y al cabo, no. Entiendo que este jugador lo hace más allá, no por el momento de desesperación, sobre todo, no por querer solamente pisotear a un DT que ya estaba muy delarruizado, ya si se quiere el término, el neologismo. Faca Piñero en un momento sale Severi y al otro instante sale Hobson y ahí es Piñero se encarga de mandar a los jugadores a la cancha. Y lo más chistoso de este tema es que instantes después de que los jugadores están en el lugar para entrar, se acerca el técnico como fingiendo una indicación. Entonces claro que el DT lo quería fuera. Fue muy cómico, ya se fue el momento así como ya diciendo, bueno, armamos el obituario, cerramos la crónica, armamos la bajada y listo. Soy cervecera.com, 023.com.ar. Y bueno, ahí se terminó la historia de Quilmes, que obviamente el lado positivo se jugó en cancha ajena, en el polideportivo. Mucho habrá estado esperando que se derrumbase directamente el polideportivo, no fue así. La gente obviamente de bronca al aliento pasó brevemente. Con algún colato de agresión, con algún familiar de algún dirigente de la popular, de la platea de enfrente donde está la prensa, obviamente no se alcanza a divisar, ya que estamos como en la Monumental, allá a lo lejos, se ve la cancha. La platea alta. Y bueno, para ahí fue el momento del básquet. Por un lado, Peñarol por el momento no tiene la certeza de que va a jugar el miércoles con en el Poli ante Weber. Quilmes perdió la categoría, vuelve a jugar el TNA. Es una pena teniendo en cuenta la buena campaña que había hecho el TNA, en el TNA del año pasado. ¿Llegó bien a la Liga Nacional de Básquet? Sí, obviamente aquellos que estuvimos perdiendo un poquito más pormenorizado en el partido a partido, que se había tenido muchos altibajos, se estuvo llegando a los playoffs, que tuvo dos incorporaciones de nivel, como fue Pablo Espinosa, actual jugador de Obras, que es un jugador con mucha protección a nivel de selección, y con Matt Hobson, que llegó después de que se había producido aquel terremoto y demás eventos en Japón, que estaba jugando en la liga japonesa, que tal vez fue el mayor logro de Maffei en toda su era. Buscar un jugador que no lo tenía nadie, pero nadie, ni siquiera en Estados Unidos, hijo obviamente de jugador de básquet, pero que lo trajo él desde la nada, vía contacto por redes sociales, lo fue convenciendo y llegó, y bueno, Quilmes se ascendió en este momento. En aquel momento obviamente Maffei, si bien había resistido, porque tiene una postura un tanto parecida a la de Martínez, muy claro con su postura rígida de dirigir, obviamente la famosa morir en la mía, obviamente en este caso sería morir en la suya. Y bueno, obviamente Quilmes logró el ascenso y como que se calmaron las aguas, después bueno, fue un comienzo errático de competencia. Y derivó en eso, Quilmes anoche volvió a perder la categoría, perdió 82-74, en lo que fue un dato también para ir cerrando esta columna de básquet, que fue la media de Quilmes en toda la liga fue de 74 puntos y la media del 9 de julio en ofensiva de visitante en toda la liga fue 82 puntos. Así que se repitió ese dato. Le ganó a los Fabri, estadístico. Y bueno, para vamos a ver, hablando de deporte últimamente, vamos a que hoy el 0-0 de Mar del Plata Rugby está buscando la clasificación al grupo de los mejores. Recibía a Cuyo en la cancha de Mar del Plata. Perdió con Buenos Aires la semana pasada, si no mal no recuerdo. No perdió, directamente lo aplastaron. 52-0 perdió. 52-0. Pero obviamente estabas hablando de combinado de la Unión de Rugby de Buenos Aires contra el amateurismo en su más pura expresión a nivel local. Que encima para este partido tienen muchas bajas y lesionados, porque no solamente Buenos Aires fue superior a nivel resultado, sino que también a nivel físico, porque había muchos jugadores lesionados de los hermanos Chorni. Y bueno, mañana desde las 4, y ahora sí para cerrar, tenemos el dato de color. Como ustedes saben, esta noche, en un local famoso de la costa, van a estar presentándose los Totora. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con el deporte? Pero bueno, 4 de los músicos de este grupo de música, músico de música, forman parte del grupo del Club de Fútbol Nueva Alianza. Datito. Y esta noche esos 4 jugadores van a estar tocando en Trento. Vamos a decirlo, no le importa. Y mañana desde las 4 de la tarde van a enfrentar a Kimberley por el playoff para pasar a la tercera fase del torneo argentino C, torneo del interior. Es un cabaret. Y entonces, pero esto a mitad de semana eran entrevistados en un programa de radio local. Y lo decían con tranquilidad porque es un torneo, obviamente, de equipos amateurs, de personas que ellos lo reconocían. Vivimos de la música, no de jugar fútbol. Pero jugar fútbol es esa parte, y obviamente ellos no ganan cifras astronómicas. No son contratos a lo Messi en el equipo Nueva Alianza de La Plata. Claro, uno... Y para redondear este tema, en el primer partido, Nueva Alianza y Kimberley acá, en Vértiz y Polonia, empataron 1-1. Y ellos lo clasificaban como un histórico resultado. Por eso, mañana desde las 4, Nueva Alianza recibe a Kimberley. Van a escuchar con música de los Totora. Muy, muy cómico me pareció. A cuenta es un por buen eso, dato. Más que nada. Es un buen dato. Bueno, te corrijo la información que viste del rugby. Jugaban hoy. Jugaron a las 4 de la tarde Mendoza Mar del Plata. Ganó Mendoza 31-15. Chau Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata va a jugar la reclasificación entonces. La zona en permanencia. Siga participando Mar del Plata. No quiero dejar tampoco afuera de la columna de deportes. Ayer un partidazo que terminó ganando Djokovic contra Pico Mónaco con su novia Zaira Nara ahí en la cancha. Que empezó perdiendo aplastante. Fue Djokovic en el primer set 6-0. Y después Pico parecía que repuntaba. Terminó en tiebreak ganando Djokovic el segundo set también. En 2 sets lo resolvió. Pero el segundo set parecía que Pico Mónaco por lo menos lo tenía un poquito más controlado. Lo tuvo arriba, pudo haberlo ganado, pero se desinfló, andá a saber por qué. Otro... Le faltaban piernas. Claro, es el chiste. Después en la semana Alzodivi quedó afuera de la Copa Argentina al perder 2-0 con Argentinos Juniors en la cancha de Quilmes por los 16avos de final, si no me equivoco, con goles de Balsas a los 23 minutos del primer tiempo y de Escudero cuando ya estaba terminado el partido. No hacía falta hacer el segundo gol. Qué necesidad, qué maldad. Igual de todas maneras ese partido lo sigue y lo afrontó con suplentes. Obviamente está 46, con la cabeza puesta en la promoción. 46 minutos del segundo tiempo el gol de segundo gol de Argentinos Juniors. Y hay que destacar también que hay unos nombres raros, ¿no?, en lo que serían los octavos de final de la Copa Argentina, como lo son el de Sarmiento de Resistencia y Sarmiento de Junín, que ambos han dado sus propios batacazos para hacerse paso en lo que es la Copa Argentina, que reúne clubes de todas las categorías del fútbol nacional, recordemos. Y sí, estamos en una Copa de batacazos en los que equipos ilustres de la Primera A, denominados clubes ejemplo, han quedado en el camino, como Lanús, Vélez. Sí, Lanús, Colón también. Bueno, Colón. Sarmiento de Resistencia, Barraca Central, Sarmiento Junín, por decir algunos de los ejemplos de lo que son estos equipos, ¿no? Que realmente son una sorpresa cuando uno en realidad esperaría una copa en la que juegan equipos de primera división, que se resuelva todo en equipos de primera división. Claro, pero también hay que tener en cuenta que en un contexto en el que se está jugando a la par la Copa Libertadores, obviamente el torneo local, los equipos deciden darle minutos a jugadores no tan titulares, sobre todo en instancias clasificatorias, y bueno, es la de siempre, el equipo chico busca buscar la heroica, el acto que lo lleva a las tapas de los diarios, y bueno, que juegan todo por el todo. Para finalizar, San Martín le ganó a San Martín de Tucumán, perdón, le ganó a Unión de Mar del Plata, 2-1 en la semana. ¿Cómo lo guatichurrearon a Unión? El torneo argentino. Unión empezó ganando ese partido. Sí, empezó ganando, con la fuente en alto. Con un gol de Vega, al minuto creo de inicio del segundo tiempo. Después, a los 14, creo 15 minutos, el referee jugó que hubo una mano en el área. El ratón Ibáñez empató. Y después, una jugada polémica en la que un jugador, Vega, el mismo defensor que había marcado el gol, cometió una falta con un taque deslizante a jugar por el referee de apellido Fabián, muy dura, que lo expulsa. Y de dicha falta viene el segundo gol de Matiuzzo, de San Martín, que recordemos que hacía un dato lo rápido es eso. San Martín se le ha devuelto a Unión y bueno, pero San Martín era local, Unión estaba jugando bien, había plantado un partido igual, parejo, no como típico equipo que va de visitante y le sea iniciativa local. Pero bueno, después no pudo reaccionar, los de Marcelo Zwicker hicieron cambios, pero... Recordemos también que en el torneo argentino A, Unión está jugando el decagonal final, que es la instancia para decir los ascensos a Primera B Nacional y a Primera B Metropolitana, si no me equivoco, o Primera B Nacional nada más. A B Nacional. Listo, a la Nacional directamente, y este lunes va a estar jugando 2 de abril recibiendo un ascenso y una promoción de Córdoba. Sí. Qué lindo que descubrir el deporte cuando todos los equipos juegan el mismo día, al mismo horario. Es la facilidad encarnada. Por último, perdió Alvarado con Villa Mitre en la semana por el torneo argentino B de fútbol. Ahí fue un partido menos parejo, ahí sí que fue todo de Villa Mitre, que lo ganó 2-0. Que también Alvarado, después de Alvarado consiguió una victoria de local la fecha anterior, viajó a Bahía Blanca con cierta expectativa. No fue tan... En ese caso, por ahí sí se dio la inversa de lo que decíamos. Alvarado fue y se dio la iniciativa. En un trámite parejo, el tricolor local con Villa Mitre fue un poquito más que Alvarado, mereció la victoria. También, cuando el miércoles, cuando Quilmes estaba jugando, llevan las últimas informaciones de que, bueno, Alvarado perdía 2-0. Y que, si bien el puntero se le alejó a 5 puntos, en una zona de 8 clasifican 4 y a 2 fechas. Está segundo. Tocamos madera, sí, 40, tiene 40 puntos, 45 puntos, tiene 11 tigres el puntero y bueno. 11 tigres. Es el título ideal. Pero si clasifican 4 de 8 y Alvarado está segundo a 2 fechas, está tranquilo, puede... se supone que cuanto menos esta fase la va a pasar en el torneo argentino B, zona 2. Y después y bueno, se siguen viendo las caras entre esos 4 para definir ascenso al torneo argentino A de fútbol nacional. Pero bueno, DJ Quintanilla nos hace señas. Dice DJ Quintanilla Dixit: antes de que pase de moda Arctic Monkeys, escuchémoslos. Escuchemos Fluorescent Boys, señores de Arctic Monkeys. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing's into pity is my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane. Just sounding it out. But you're not coming back again. Falling about. You took a left off last lap lane. You were just Las revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte, sin antecedentes. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Préndete en fuego con sin antecedentes. Sacude el sudor como si fuera un dudas existenciales. Te amontones. Y continuamos en Sin Antecedentes Radio por FM 788 de Radio Comunitaria. Estamos llegando a las postrimerías de una nueva edición del programa. Como lo adelantamos a priori, después del resumen semanal, damos cuenta, ¿no?, de este juicio que lo denominamos Quasi Express, ¿no? Porque ya se sabe incluso cuándo se va a dar a conocer el fallo del juicio que se ha llevado a cabo al exboxeador, supongo que ya debe ser exboxeador, Rodrigo Laguena Barrios. No sabemos. Y para dar más precisión, vamos a hablar con el periodista Juan Carrá, que también tenía un contacto con otro programa de la radio, que vamos a ver si mantiene su postura o no, lo escuchamos. Todo tiene que ver con cómo termina tipificándose el delito, ¿sí? Digamos, en primera instancia, lo que la defensa va a buscar es que esto sea tomado como una especie de homicidio culposo, ¿sí? Es decir, un accidente común y corriente que termina causándole la vida a una persona, pero en el que no hay intención ni dolo eventual, ¿no es cierto? En este caso, sería la pena menor que podría recibir Barrios, sería una pena de 3 años y medio, ¿sí? Máximo, que, digamos, lo dejaría a Barrios en libertad, digamos, con la pena de cumplimiento en suspenso, ¿no es cierto? Después, hay una intención por parte de la querella de que esta carátula quede en homicidio con dolo eventual o en su defecto, digamos, sería en homicidio simple o en su defecto homicidio con dolo eventual, ¿no? En este caso sí, la pena ya sería mayor y Barrios podría ir a la cárcel. Esto me atrevo a decir a modo de análisis un poco apresurado, si se quiere, pero por cómo viene dándose la causa y por la prueba colectada, por la pericia en su momento y demás, que esto no va a estar en estas dos últimas posibilidades, sino que se va a acercar más a la idea de un homicidio culposo común, digamos, y que Barrios va a quedar en libertad. Esto tiene que ver mucho con el tema de que no se pudo comprobar que Barrios estuviera bajo los efectos de alcohol y drogas cuando se produjo el accidente. Y ahí escuchábamos a Juan Carrá, periodista del Diario del Atlántico, que decía el 19 de marzo, a priori, su sensación respecto a cómo iba a ser la condena final o el dictamen respecto al juicio que se está llevando a cabo el boxeador Rodrigo Laguna Barrios. Y ahora lo tenemos al aire a Juan Carrá. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Juan, te agradecemos el tiempo, que no te habíamos avisado que íbamos a mandar un audio tuyo previo. Pero bueno, en primer término, consultarte eso, ¿no? Si nos podías ir, en primer término, detallando cómo se llevó a cabo el juicio, que a priori nosotros dábamos cuenta, ¿no?, de cómo Rodrigo esquivaba las cámaras, una postura un tanto extraña, ¿no?, para un juicio que obviamente es una figura pública, ya sabemos que es él, cómo es él, no sé por qué se escondía tanto de las cámaras. Sí, en realidad el juicio, yo escuchaba que recién decías como una especie de juicio express, en realidad el juicio duró lo que duran habitualmente los juicios de este tipo. Lo que pasa es que es muy raro que se tengan coberturas los juicios que por accidentes. A ver, este juicio tiene la cobertura que tiene porque es Barrios el imputado, y si no, no tendría la cobertura, digamos, que tienen ni siquiera por los medios locales. Él se comportó en todo momento, sí, ajeno digamos, tanto a hablar con el periodismo como a intentar esconderse por las cámaras, no tuvo una postura muy amigable respecto a ese sentido, pero también es entendible, digamos, no es que se lo está, no es que está subiendo al ring para una nueva pelea, sino que está siendo acusado por el homicidio de una chica embarazada, digamos, y digamos, una causa que llegó hasta a esta instancia de juicio oral luego de muchísimas cosas que se dijeron y que en el juicio por el momento no, ya las audiencias ya terminaron, en el juicio no se han podido probar, y bueno, en este sentido vuelvo a repetir lo que dije el otro día, digamos, y el pedido que hace el fiscal en su alegato va en consonancia con lo que yo les planteaba luego de la primera audiencia, ¿no? Bueno, el fiscal mismo, que es quien acusa, quien es el que guía la investigación, cambió la carátula de, digamos, de homicidio por simple por dolo eventual a un homicidio culposo, digamos, o sea, de una pena de 8 a 25 años la cambió, pidiendo una pena de 3 años, 6 meses, digamos, y 8 años de inhabilitación para manejar. Lo único llamativo de esto es que sí, el fiscal pidió que esta pena de 3 años, si se la otorgaban, se, digamos, cumpliera de manera efectiva, o sea, que Barrios vaya a la cárcel, aunque la sentencia no quede firme, porque, digamos, ellos presumen que hay una posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En este caso, entonces, como vos bien decías, ¿no? Después del cambio de carátula por parte de quien vos mencionabas, ¿se puede decir que ha sido efectiva entonces la defensa de Barrios? ¿O directamente fue un mal proceder de la parte que lo acusaba Barrios? No, a ver, hay dos situaciones. Hay que entender dos cosas. En primer lugar, que la instrucción de la causa, o sea, toda la parte preparatoria a juicio oral, fue hecha por la fiscal de delitos culposos de Mar del Plata, que es María Teresa Martínez Ruiz, y ella, digamos, cada vez que tiene que llegar a juicio oral, argumenta pánico escénico, entonces no puede, digamos, ejercer su función de representante del Ministerio Público en juicio, y por lo tanto la reemplaza a otro fiscal. En este caso, el doctor De Niro lo que hizo fue, digamos, llegar a la instancia de juicio oral con la investigación preparatoria hecha por la doctora Martínez Ruiz, y a lo largo del debate oral él vio que la prueba que se fue expresando en el debate, porque hay que entender en claro esto, digamos, en un juicio oral lo que importa es lo que pasa en la oralidad del debate. Lo que está incorporado como prueba previa, si en el debate oral no aparece, no puede ser tenido en cuenta. Entonces, digamos, el doctor De Niro lo que ve durante el debate es que no hay elementos como para poder seguir sosteniendo la carátula de homicidio simple por dolo eventual, y realiza el cambio de carátula y pide pena por un homicidio culposo, ¿no? Juan, buenas tardes, Nicanor Heredia te saluda. Buenas, Nicanor. Todo bien. Te quería consultar cuál era la diferencia que se había encontrado, que se encuentra en realidad, entre lo que pidió el abogado de la familia, Yamila González, de 12 años de prisión para Barrios, sí, con lo pedido por el fiscal. La pregunta sería cuál es por qué uno pide claro, 12. Y bueno, precisamente por esto que les digo, digamos, el fiscal entendió que no hay elementos como para poder solicitar, digamos, esto. Por ejemplo, no se pudo comprobar en ningún momento que Barrios estuviera borracho, no se pudo comprobar de manera objetiva que Barrios estuviera bajo efectos de algún tipo de estupefacientes, no se pudo comprobar que Barrios, digamos, hubiese actuado, digamos, más allá que como una especie de negligencia, que es el uso del celular. Eso es lo único que se pudo probar, que al momento de producirse el accidente que impacta a Barrios al 147 y el 147 va encima de Yamila González, lo que sí se pudo comprobar es que en ese momento Barrios estaba hablando por teléfono. Digamos, esto es una especie de agravante y por eso no se considera al hecho un accidente, sino precisamente un homicidio culposo, ¿no? Y por eso mismo también el fiscal no es que dice que pide la absolución, sino que le pide una pena porque cree que hubo una negligencia, pero lo que no se pudo comprobar es la idea del dolo, la idea esta de que Barrios se haya podido representar la muerte de alguien y igualmente seguir actuando sobre ese tema. Por otro lado, digamos, el particular damnificado, representante de la mamá de Yamila González, en su alegato hace una serie de, digamos, de valoraciones de prueba que el fiscal no hace y que, digamos, que sigue sosteniendo su hipótesis de que esto se trató de un homicidio simple con dolo eventual, y ahí pide los 12 años, ¿no es cierto? A ver, la diferencia es una cuestión subjetiva de apreciación de el valor de los testimonios orales. La prueba científica es objetiva, la prueba científica dice que, digamos, en la orina de Barrios y en la sangre de Barrios lo único que se encontró son residuos de Ribotril o clonazepam, digamos, de la droga que de estos tranquilizantes, y que, digamos, por testigos se supo que la noche anterior Barrios había tomado tres vasos de una bebida alcohólica que no se pudo determinar. La querella, digamos, hace una interpretación de que la conjunción de la droga, digamos, de los residuos del clonazepam con los tres vasos de alcohol se podrían haber potenciado en su, digamos, en su efecto y haber logrado, digamos, que Rodrigo Barrios estuviera manejando bajo efectos, digamos, psicotrópicos, algo que está totalmente contraindicado incluso en el uso del medicamento, ¿no? Estamos escuchando a Juan Carrá, periodista del Diario del Atlántico, que nos está dando más certeza respecto a este juicio. Y en un primer momento, ¿no? También, más allá de una suerte de condena social por lo que vos mencionabas, ¿no? Que es un juicio que ha tomado mayor dimensión de la que parece le da a otros tipos de este hecho. Sí. Respecto a que, bueno, Barrios en un primer momento, bueno, se había dado a la fuga, no se había entregado en un momento, después apareció con el abogado, como todas estas tácticas como para evadir un poco y como que, por eso, ¿no? También después en el análisis que se le hace de orina que se encuentran estos restos que vos mencionabas, ¿todo eso no está puesto en consideración o no tiene, nada que ver, por así decirlo? Por supuesto, digamos, todo esto se puso en consideración, pero, digamos, acá hay una cuestión concreta. El perito médico que declaró, el perito médico no de parte, sino el perito médico del Estado que declaró, dijo que de ninguna manera se podría borrar los vestigios de alcohol de la sangre en las horas que Barrios estuvo prófugo. Sí lo podría haber hecho de la orina, pero no de la sangre. O sea, que la discusión respecto de la orina de Barrios, que incluso los análisis de orina dan que la densidad de su orina es menor a la habitual, podría indicar que Barrios tuvo una sobrehidratación en ese periodo y que incluso en el alegato de la querella queda demostrado que Barrios estuvo en el Club Once Unidos, digamos, un club dotado de aparatos de gimnasia como para poder exudar incluso y realizar gimnasia y también limpiar de lo que tiene que ver la orina el alcohol. Esto podría haber pasado, digamos, esto no nadie dice que no pasó, pero en concreto en la sangre no hay ninguna forma de verlo enmascarar, de poderlo enmascarar, y digamos en los exámenes sale que digamos la alcoholemia cero. O sea, que concretamente para la justicia, para la pericia, Barrios no tomó alcohol, digamos, no estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Bien, Juan, te agradecemos el contacto. Y por último, ¿cómo quedaría la situación respecto a quién manejaba el 147? ¿No? Porque obviamente Barrios lo impactó y eso derivó en lo que ya conocemos. Sí. ¿Y cómo quedaría entonces su situación judicial? No, a ver, acá esto es interesante para aclarar. En el momento que se realizó la instrucción de la causa a Guillermina Molina, que es la conductora del 147, la fiscal la declaró libre, digamos, y la sobreselló de toda sospecha respecto de este hecho y hizo recaer toda la culpa del accidente sobre Barrios. Es decir, que en este momento en el debate oral la situación procesal, digamos, de Guillermina Molina sería cosa juzgada, o sea, ella es una persona que está considerada inocente y por más que en este debate, que fue estrategia de la defensa de Barrios, se quisiera demostrar que ella es responsable, digamos, que ella también es responsable, aparte de Barrios, en la muerte de Yamila González, digamos, esto quedaría solamente como una quita de responsabilidad de Barrios, pero no podría ejercerse ningún tipo de acción legal sobre Guillermina porque, como te decía hace un ratito, esto ya se considera cosa juzgada y la ley plantea que no se puede volver a juzgar algo que ya se juzgó. Bien, Juan, te agradecemos el contacto. Muchas gracias y buenas tardes. Bárbaro, hasta luego. Buenas tardes a usted. Escuchábamos al periodista del Diario Atlántico, editor de la sección policiales, Juan Carrá, que daba muchas precisiones respecto a este juicio. Nos aclaró muchas dudas también. Nos aclaró muchas dudas. Y para cerrar, solamente refutar una consideración que decía Juan Carrá. En primer término, quien recibió la causa fue la fiscal Martínez Ruiz, quien alegó miedo escénico. Pánico escénico. Para exponer en el juicio oral, por eso recayó la causa en el fiscal De Niro. Sí, qué raro, ¿no? Que una funcionaria pública que está básicamente en esa función de que fiscal, trabaja, que vive de eso, trabaja de eso, sí. Puede alegar miedo escénico, que no sé si indignarme, fue, si reírme. Fue el circo mediático, Claudio, lo que provocó, porque tiene razón Juan, es un... Tiene una cobertura nacional increíble también este juicio. Asimismo, al principio se vendía como que directamente el que había sido el asesino, si quiere, del Jimmy González, había sido Barris directamente, o sea que él había impactado, ¿no? Que había chocado con un auto y derivado, etc. Sí, me acuerdo, recuerdo bien eso. Pero qué raro, ¿no? Muy, muy valorable todo lo que nos aclaró el señor... Juan Carras. Dos entrevistas en un día. La quedamos, señores. Mientras DJ Quintanilla tiene cara de preocupado, así que River se encamina directamente a la promoción con este empate 0-0 ante Ferro, ¿o no? 0-0. Confirma el empate y confirma la promoción para River. Lo firma, lo rubrica DJ Quintanilla. ¿Cómo procedemos? Tenés un tema por ahí a mano de Babasónicos. Por favor, fíjate. Eso. Señores, sobre la ciudad de Mar del Plata, 24 grados 7 a las 6 de la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. El estado actual es despejadísimo todavía, la visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula. Hay una sensación de que la falla es chiquita nada más. La humedad del 57%, el viento norte 18 kilómetros por hora, la presión atmosférica 1015.7 hectopascal. Nos vamos, señores, a escuchar un poco de música nacional. Babasónicos con Muñeco de Haití. Con el programa Sin Antecedentes, radio arroba gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender a mí? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Tanto! ¡Qué lástima ver! sin antecedentes. Sin antecedentes. Dudas existenciales de a montones. Dudas existenciales de a montones. Nos estamos yendo, señores, con una tarde de sol de verano en la ciudad de Mar del Plata, aunque nos damos cuenta que si se está escondiendo el sol es porque no es verano entonces a esta hora. Saludos, Claudio, al equipo de River que está empatando 0-0 con Ferro. Le mandamos un saludo típico, saludo al hermano y al padre de Melody San Luis. Y un saludo a Melody San Luis, que por problemas de horario ha decidido no formar parte de Sin Antecedentes. Así que un saludo para ellos, muchas gracias por participar de esta experiencia. Saludo a mi abuela, saludo a mi novia, con que estamos próximos a cumplir 6 años el próximo martes. A mi tía, a mi padre, a todos, señores, los que nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar Sin Antecedentes. ¿Me sacás, por favor, esa cortina? ¿Se puedo terminar tranquilo? Gracias. Contigo. Muchas gracias por escuchar. No, no. Nos vemos en La Falla. 21:30, señores. Hasta la semana que viene en Sin Antecedentes. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz. Hoy, el mercado.